Ya no quiero ser dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. ¡Oh, hey! ¡Yeah! ¡Es el sol guajiro, mami! ¡Para que tengas! Ya no quiero ser dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Tú llegaste a mí con un gran dolor que me tiene herido. Ya no te quiero ver. Este amargo amor que hoy siento es mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada. Llegaste a mí con un gran dolor que me tiene herido. Ya no te quiero ver. Este amargo amor que hoy siento es mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor.